3.000 afiliados y afiliadas estarán en condiciones de votar el próximo viernes 4 de agosto. Ya te vamos a repasar los detalles y demás, pero son tres las listas que van a participar en toda la provincia. Estamos hablando de el Movimiento Gremial Docente, que es la lista celeste, la número 1, la agrupación Unidad Provincial desde las Escuelas y agrupación Unidad Provincial Docente, que es la pluricolor, que es la número 4. Vamos a estar charlando con gente de esta lista de la pluricolor, con Cecilia Panceta, que es quien encabeza esta lista. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Una alegría comunicarme con ustedes y con la audiencia. Ceci, para nosotros también, y bueno, meternos de lleno, decíamos, ¿no? En este contexto de muchas elecciones, nosotros aquí... Muchísimas. Me imagino, Ceci, lo primero que te quiero preguntar es, bueno, la importancia para los docentes, para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, e instalar también que vayan a votar en el marco de tantas otras elecciones, ¿no? Por supuesto, y además combinemos que hay 40 años de democracia este año, afortunadamente. UPC cumple 70. Y la CETERA, ahora el 11 de septiembre, el próximo Día del Maestro, CETERA cumple 50. Así que es un desafío que tiene mucha carga, mucha significación para nosotros y nosotras, sobre todo si pensamos que el descontento inmenso que hay con la conducción tiene que ver también con que está afiliado menos de la mitad de los docentes, cerca del 40% más o menos. Uh-huh. Y de ese 40% que está afiliado, con mucha suerte, como el Departamento Colón, en una elección exitosísima, el del 2019, votó el 50%. O sea que... Lo que te quiero decir es que la conducción conduce con el voto del 20% de los docentes. Claro, lo charlábamos en elecciones pasadas municipales, y esto lo podemos traspolar a UPC, ¿no? A lo que se va a elegir el próximo viernes. Estos números que vos marcás, Ceci, hablan de conducciones que ganan legítimamente, si se quiere, las elecciones, pero no claro, pero tienen un problema de representatividad. Exacto. Y también esto que implica la democracia, que nos viene costando por ahí dar los debates y ganarlos, digamos, porque algunas personas somos muy activas, pero otras personas no, y realmente se complica el tema si no hay participación, todo se nos viene encima. Después es muy fácil quejarse, ¿no? Pero mientras tanto, no participar es siempre un nivel de debate que... Es un debate en el seno de los trabajadores, digamos, no un debate para pelearse, enemistarse, pero sí es un debate duro, ¿verdad? Porque la comodidad o también el escepticismo, creo, hablando de 40 años de democracia, que el escepticismo es quizá el gran triunfo de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que parece que diera lo mismo si estamos o no estamos, si hacemos o no hacemos, y hay compañero y compañera convencidos de que eso puede ser así, cuando no lo es, claramente no lo es. Uh-huh. O yo, por lo menos, nosotros en la pluricolor estamos convencidos que no da lo mismo, por eso nos presentamos. Eso te quería preguntar, Ceci, ustedes de la lista 4, desde pluricolor, quieren dar esa batalla primero para convencer a los trabajadores y trabajadoras que es importantísimo que participen, que se involucren, y en este caso el viernes que vayan a votar, y en ese marco ustedes presentando sus propuestas, ¿no? Así es. Nosotros tenemos por tercera elección consecutiva, o sea, hace 12 años, hemos fundado la pluricolor con una amplitud de criterio muy grande, pensando principalmente en cómo hacemos una lista que sea lo más parecida posible a cómo son las salas de maestros. ¿A qué me refiero? Diversas en el pensamiento, amplias, con independencia en el sentido de realmente valorando lo que necesitamos y lo que nos importa a las personas que sostenemos todos los días la escuela con nuestro trabajo. Uh-huh. Nuestra cabeza, voy a decirlo porque la pandemia ha puesto más de realce que nunca, que también gastamos nuestra cabeza. Uh-huh. Y nuestros cuerpos, ¿no? Para sostener la escuela. Entonces, cuando la política gremial se hace desde personas que hace años vieron por última vez un alumno vivo, perdón, así lo decimos como chiste, pero digo, cuando la política gremial se hace desde un lugar que no sean las aulas, necesariamente es una política que está por fuera de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, dar la batalla para ser expresión de, nosotros decimos que tengamos el rostro real de la escuela. Claro. Ustedes sienten que la conducción, muchas veces ocurre esto también en las elecciones, si se quiere, municipales, provinciales, nacionales, se siente que la dirigencia va por un lado y que los trabajadores, que los vecinos y vecinas van por otro, ¿no? Que son como dos agendas distintas. Sí. Con una diferencia, ¿no? Que yo en esto hago la diferenciación tajante, porque estamos viviendo una situación muy compleja a nivel nacional e internacional. Para nosotros y nosotras, siempre un compañero o compañera, con no importa la idea que tenga, que uh-huh, decide construir sindicato, es un compañero o compañera. Exacto. ¿No? Digo, hay cierta distancia de lo que implica la lógica de las escuelas con los compañeros, con algunos compañeros y compañeras que están en la conducción, pero no tenemos una distancia similar o tan próxima a lo que nos ocurre con la política más en términos generales. Claro, claro. Porque seguimos siendo compañeros y compañeras que en este marco de poca afiliación, de mucho ataque contra los sindicatos, ¿no? El discurso antisindical es una cosa que prende como... Uh-huh. Como pasto seco. Sí, sí, sí. Y cada situación, esto te digo porque te hago la diferenciación. Bueno, nosotros siempre tenemos desde la pluri el cuidado de cuidar la herramienta que tenemos para luchar. Claro. Es decir, hay cosas que no nos gustan de UPC hoy, por eso pretendemos conducirla. Pero claro, de ninguna manera quisiéramos abonar a un discurso cuyo resultado sea da todo lo mismo, no sirve para nada los sindicatos, ¿me entendés? Porque nosotros, uh-huh, de hecho, lo que tenemos, lo que hemos hecho con la lucha este año, de rechazarle 3 veces la propuesta del gobernador hasta que tuvo que mejorarla, y realmente fue mejor, aunque sea poco mejor, pero fue mejor. Lo hemos hecho porque tenemos un sindicato que nos convocó, ¿tá? A veces le costó convocar, vamos a decir la verdad, algunas cosas tuvimos que pechar un poquito la conducción, pero la mayoría de los compañeros somos luchadores y hemos salido a la calle. Entonces, esta es una interna que se dirime entre compañeros en un punto. No sé si logro explicarme. Totalmente. Por ahí estoy medio enredado. No. Totalmente clarísimo. Siempre respetando la herramienta, todos adentro, con distintos matices, con distintos puntos de vista, pero a no vapulear ni a golpear la herramienta que todos y todas defienden, más allá de sus diferencias. Ceci, y que si tenemos derechos laborales es porque hace 70 años que tenemos sindicatos. Claro, exacto. ¿No? Digamos, no le regalamos tampoco la historia a nadie. Nosotras nos hacemos totalmente cargo de esas luchas de las que hemos también de alguna manera sido protagonistas, ¿no? Ceci, agradeciéndote estos minutos, ¿qué le dirías? Ahí repasábamos un poquito, el número exacto es 42.925 afiliados y afiliadas que votarán de 8 a 18 el próximo viernes en 308 mesas habilitadas en toda la provincia. En el interior un montón, 235. ¿Qué le decís? Sobre sí, todo a las... En Colón 22, te agrego el dato. En Colón 22. En Colón 22. Bien. ¿Qué le decís a los trabajadores y a las trabajadoras afiliados y afiliadas de aquí del departamento Colón para el próximo viernes? Bueno, tres puntos te diría como propuestas sintéticas. Una, que como entendemos que uno de los principales problemas que tenemos es la ley jubilatoria que Schiaretti inventó de la noche a la mañana en plena pandemia. Nosotros y nosotras proponemos armar un cuerpo orgánico de delegados y delegadas de jubilados específicamente, que sea vinculante, digamos, y que puedan realmente, bueno, tener peso a la hora de decidir esto se acepta, esto no se acepta, ¿no? Eso es lo primero. Después, en relación a la junta de clasificaciones, que se revise La junta de clasificaciones es con lo que se arma la lista de mérito en la cual nosotros ingresamos a la docencia. Uh-huh. Pero hoy tenemos algunas deficiencias porque este ministerio cada vez más patina y hace resolución contra resolución de resolución de resolución y termina siendo una enmaraña por la cual cada vez es más difícil tener claridad sobre cómo te están valorando los antecedentes, que no es poco, porque claramente tiene que ver con cómo accedes al cargo, ¿sí? Es decir, con qué le damos de comer a nuestros hijos e hijas. Uh-huh. Y finalmente, digo, aunque quizás sea lo primero, y nosotros en breve vamos a entrar de nuevo en lucha salarial, nuestros salarios están muy por debajo de la línea de pobreza, no tan debajo como en algunas otras provincias, pero sí dista mucho de lo que necesitamos y sobre todo de lo que merecemos, ¿no? Nosotros hacemos una altísima labor, somos la única política pública efectiva de cuidado de las infancias y las juventudes, pero nos pagan como si estuviéramos, con el perdón de quien haga el trabajo, uh-huh, barriendo la vereda. Sí, sí, sí, sí. Entonces, realmente es muy imperioso, uh-huh, que nosotros cambiemos nuestra estructura salarial. Mientras nosotros tengamos un básico, que de 180.000 son 30.000, digamos, esa es más o menos la relación, digamos, de 1 en 6, este salario no hay forma que nos saque de la línea de pobreza, y para eso hay que tener la definición de luchar. La Pluricolor tiene la definición de luchar, viene demostrando, somos compañeros y compañeras desde inspección hasta maestra de grado de sala de jardín de infantes, tenemos todos los cargos, todas las especialidades y modalidades, y bueno, tenemos conocimiento, quiero decir, de lo que necesitamos realmente en las escuelas, en relación a lo salarial y a lo laboral, ¿no? Uh-huh. A la precarización en la que nos exponen. Ceci, te agradecemos estos minutos. Ha quedado expuesta la situación, y desde Nexo, de 93.9, para toda Sierra Chicas y el departamento Colón, arengar a que los afiliados y afiliadas vayan a votar el próximo viernes 4 de agosto. Que sea, bueno, como venimos diciendo, una enorme participación ciudadana. Ojalá que sea así. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, y por la contribución que también los medios no hegemónicos nos acompañan, como siempre, y porque nos hemos conocido en eso, ¿no? En cada lucha, así que agradeciendo y reconociendo también el rol de la radio en relación a nuestras necesidades de comunicación, que bueno, estamos limitados y limitadas desde el lugar que estamos, pero bueno, con la férrea voluntad de ser expresión. Uh-huh. Muchas gracias, Ceci, abrazo grande. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, estás ahí charlando con Cecilia Panceta, quien encabeza la lista 4, la pluricolor de UPC, reiteramos, 22 mesas, ahí lo decía Cecilia, habrá en el departamento Colón el próximo viernes de 8 a 18 horas para que los trabajadores y trabajadoras de la educación pública puedan ir a sufragar. 14 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Vamos con canciones. En un rato volvemos a repasar algunos de los títulos de esta jornada. Hasta las 13 hacemos anexados.